das es al revés. Tu cabeza no entiende que podés perder. De eso se trata este juego. Y hay momentos en que estás tan mal, y hay momentos en que quieres explotar. Ya verás, encontrarás ese lugar. Lo que esperas se hace realidad. Donde el viento sopla con más fuerza y tus velas se marean sin volver atrás. No, no te daré un lugar, pero te enseñaré a construir uno igual. Escúchame, que la toalla no la tienes que dejar caer.